Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Amamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, pensar la educación como asunto de Estado, con Emilio Tenti Fanfani. En estas conversaciones que venimos manteniendo desde hace largos años en Tramas, Emilio, siempre buscamos en el inicio de las mismas, en el comienzo de estos contactos, algún disparador que nos permita a partir de ese punto de partida recorrer distintos temas, hitos, problemáticas de la cuestión abordada. Y en este caso, si bien la escuela bajo sospecha va a ser el eje central de esta conversación, como vos mismo lo mencionás en la introducción, no solamente por aquello que ocurrió con la escuela vacía, sino, y esto corre por mi cuenta, con buena parte de tus textos, hay un lado, una faceta provocadora cuando entras a tratar esto que genéricamente sería la problemática escolar. Y volviendo a la escuela vacía, es un libro del año 1993, y ese año es cuando se sanciona la Ley Federal de Educación. ¿Qué puentes hay entre un texto que generó entre tus colegas y la comunidad científica tanto alboroto, y la Ley Federal de Educación que todavía sigue resonando en el presente? Sí, el libro fue escrito justamente al calor de la ley. Yo como sociólogo te diré, Oscar, que bueno, es una buena pregunta, porque no confío en el carácter todopoderoso de las leyes y de las disposiciones legales. Si las cosas fueran como las describen las leyes, estaríamos en el mejor de los mundos posibles. Si la política argentina es la que está escrita en la Constitución, estaríamos mejor que como estamos. Emilio Tenti Fanfani, profesor e investigador en la Universidad Pedagógica Nacional. Y lo mismo pasa con la educación. Uno mira las leyes de educación y los objetivos que se persiguen, son todos objetivos políticamente correctos, nadie puede estar en desacuerdo. Generalmente las leyes obtienen un alto consenso en el Congreso, las leyes de educación, incluso la vigente, tuvo un alto consenso, creo que fue votado casi por unanimidad. Bueno, pero estos son los consensos de los cuales yo sospecho, digamos así. Entonces, yo como sociólogo estoy más orientado a tratar de entender lo que la educación es y no tanto lo que la educación debería ser, o poner en relación mis propias posiciones de valor por una educación que contribuya al achicamiento de las diferencias sociales, que creo que ese es el sentido que debe tener hoy en día la escuela. Ya no es la constitución de la ciudadanía, como fue en el momento fundacional de los sistemas escolares modernos, sino que hoy en día es contribuir a la construcción de una sociedad menos desigual. Bueno, ahí es donde yo veo los grandes déficits. Entonces trato de entender por qué existe esta distancia, ¿no es cierto?, entre las aspiraciones que se traducen en leyes o en el discurso de muchos agentes políticos y las realidades. Entonces, y ahí es donde creo yo que la contribución que podemos hacer los sociólogos e investigadores es ayudar a la sociedad a entender mejor qué es lo que sucede en la escuela. Y para esto, obviamente, tenemos que poner en relación lo que sucede fuera de la escuela con lo que para explicar lo que sucede adentro. Esta es un poco la mirada del sociólogo, hace esta mirada relacional, ver en qué medida los cambios que se dan en la política, en la economía, en la estructura social, en la familia, en la cultura, repercuten en el sistema escolar. Todo lo que está pasa fuera de la sociedad se siente adentro. Entonces uno trata de no solamente quedarse con la indignación. Bueno, los pobres aprenden menos que los ricos, entonces ya lo sabemos, ya tenemos un montón de evidencia. La pregunta es por qué, qué procesos explican estas desigualdades en la apropiación de del conocimiento que hoy en día tendemos a concebir como un capital, porque tiene es una riqueza que produce riqueza, digamos así, ¿no? La educación pedagógica no se ejerce en el vacío. Al ingresar a la escuela, el niño es un sujeto educado, no es una tabula rasa. El niño trae una cultura incorporada por propia experiencia biográfica. No se trata de saber cuánta información o conocimientos aprendió el infante. Más importante que la cantidad de información es el conjunto de esquemas de percepción y de valoración que orienta sus prácticas y, por lo tanto, sus relaciones con el mundo. Para entender la escuela, es preciso poner en relación la cultura extraescolar con el capital cultural que la institución escuela se propone explícitamente inculcar. Es en esta relación donde se deben buscar las raíces de las desigualdades escolares y sus relaciones con las designaciones escolares. La educación primera es la que transcurre en el ámbito familiar. Sus modalidades y resultados tienen una importancia estratégica fundamental en la medida en que determinarán los aprendizajes posteriores del individuo. De acuerdo con esta lógica, la educación básica es importante no solo porque es el cimiento sobre el que se asienta el proceso escolar subsiguiente. La escuela vacía, deberes del Estado y responsabilidades de la sociedad. Emilio Tenti Fanfani, 1994. Sabes que ya en esta primera intervención tuya vas abriendo carpetas, vas abriendo ventanas para visualizar problemáticas que tienen que ver con el sistema educativo, con las políticas educativas y con ese contexto al cual hacías referencia. Pero antes de pasar a esa cuestión o algunas de esas cuestiones, entre aquel libro, La escuela vacía, y este otro, La escuela bajo sospecha, El estado del arte de La escuela bajo sospecha, ¿qué puntos de contacto, coincidencia y divergencia tiene con aquel otro texto? Y tiene muchas, porque primero tiene la misma intención, busca provocar, digamos así, son títulos provocadores. Aunque te diré, Oscar, que desgraciadamente no tenemos una tradición en el campo de las llamadas ciencias de la educación, de debate interno, no hay mucha discusión. Este libro que se llamaba La escuela vacía, que justamente fue una provocación, te diré que casi nadie escribió nada contra ese libro. Yo sé que por ahí puede haber suscitado malestar, en mis encuentros con docentes, con especialistas, algunos se animaban a decir, bueno, manifestar algún desacuerdo, pero nadie escribió nada. Esta es una de las debilidades que tenemos en el campo de la ciencia de la educación, que no ocurre en otras disciplinas mucho más estructuradas. En la economía, en la historia, en la física, no hay impunidad. Uno escribe algo y inmediatamente aparecen los colegas que te controlan, que te critican, y esto es un honor para uno, que alguien se digne leer, y la ciencia, estas verdades relativas, provisorias, que producen las ciencias, se van enriqueciendo a través de este diálogo, de este control cruzado que tienen los especialistas entre sí. Te diré que no tuve mucha posibilidad de discutir con nadie, en términos formales, es decir, a través de artículos, en revistas. Bueno, lo mismo creo que va a pasar con este, pero no soy el único, digamos. Han habido grandes títulos provocadores, como el de mi amigo Guillermo Jaime Echeverri, que escribió uno que se llamaba La tragedia educativa. La tragedia, claro. Aumenta los decibeles. Después, creo que sacó otro ahora, hará, no sé, pocos años. La tragedia continúa. La catástrofe educativa. Hay un montón de títulos. Y sin embargo, yo no vi ningún artículo donde algún colega criticara a Jaime Echeverri con el contenido, las tesis, los argumentos de Jaime Echeverri. Yo creo que fui el único que le hizo una crónica en el Diario de la Nación, que se publicó en el Diario de la Nación. pero ningún tipo de la ciencia, ningún colega de las ciencias humanas, o sea, debate no hubo mucho. Por eso yo insisto, porque yo creo que, mira, este campo de la ciencia y la educación está tan lleno de lugares comunes, y de prejuicios, que impiden el análisis racional de la realidad. Entonces, yo creo que hay que seguir provocando para que de alguna vez la sociedad eleve un poco, elevemos en la sociedad el nivel del debate. Si no, caemos en la demagogia, que la educación es lo más importante que existe en la sociedad. Fíjate, ahora que vamos a entrar en campaña electoral, espero que las circunstancias lo permitan, seguramente van a aparecer los discursos de los políticos, todos van a decir que la educación es lo más importante, porque con la educación vamos a tener crecimiento económico, igualdad social, vamos a resolver el tema de la delincuencia, todos van a decir esto, pero no es así, y todos nos quedamos contentos, felices, especialmente los educadores, que nos sentimos halagados de decir, mira, qué importantes que somos, es lo más importante, la política más importante, resulta que no es la más importante. Los poderes reales, cuando hay en los contextos preelectorales, lo que quieren saber es quién va a ser el ministro de Economía, no quién va a ser él o la ministra de Educación. Es totalmente secundario. O sea, esto yo creo que hay que provocar, decir, bueno, ¿por qué la educación no es un tema? ¿Por qué se da este famoso desfase entre lo que miden los datos objetivos y las percepciones que tienen las familias? Esto es viejo ya, ¿no? Ahora salió otro día otra vez artículo, hicieron una investigación donde muestran que la mayoría de las familias consideran que están satisfechos con la educación que reciben sus hijos. Más del 90% están contentos. Pero cuando se le pregunta acerca del estado de la educación argentina, todos son críticos. Bueno, ahí hay un fenómeno sociológico interesante, no podemos dejarlo pasar. Digamos, hay manera de explicar esto, digamos. Y esto hay que dar este debate. Pero digo, realmente a veces la complejidad no vende, o la mirada relacional, que yo creo que esto es lo que tenemos que inculcar, es mirar un fenómeno en las relaciones que mantiene con otro fenómeno. Porque no existen esencias en la sociedad, no existe la escuela, el maestro. Defíname, profesor, ¿qué es el maestro? No existe el maestro depende si es hombre, mujer, joven, que se inicia o que está terminando, está por jubilar, de La Rioja, del campo, de la ciudad, de un colegio privado, de ahora o de hace 50 años. La palabra es la misma, pero en realidad los fenómenos no son los mismos. Entonces, meter esta idea que parecen simples, no es en la conciencia colectiva, incluso a veces en el campo entre los propios colegas, es muy difícil. Por eso hay que seguir insistiendo, hay que seguir provocando, Oscar. Creo yo, digamos, esta es mi posición al respecto. Emilio Tenti Fanfani, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, graduado en la Universidad Nacional de Cuyo. Y tenés un mirador más que interesante y más que sólido para que con argumentos interpretar lo que ocurre en este campo disciplinar, donde llama la atención lo que acabas de decir. La falta de debate dentro del campo de la ciencia de la educación. Y yo acá tengo la contratapa de otro hermoso, bonito, provocador libro, el que compartiste con Alejandro Grinson, Mitomanías de la Educación Argentina, y ahí en esa contratapa creo que aparece algo que no admite divergencia. Todos nos sentimos autorizados a hablar de la educación, porque fuimos a la escuela o porque volvimos a ella como docentes o como padres. El problema no es que opinemos, sino que esas opiniones se conviertan en estereotipos. En el debate, ya no dentro de la comunidad científica por el estado de situación que mencionás, en el debate periodístico, si es que se lo podré presentar de esa forma, ¿cómo pesan los estereotipos? ¿Cómo? ¿Cómo pesan, cómo influyen esos estereotipos de, algunos los mencionaste hace un rato, que la educación resuelve todo? Sí, no, pesan mucho porque en realidad todo mundo tendemos a ver las cosas a partir de una serie de categorías de percepción. Que las manejamos sin saber dónde las hemos aprendido, dónde aprendimos que el Estado es mal administrador, de la que la escuela pública necesariamente es peor que la escuela privada, dónde aprendimos que los maestros de antes eran mejor que los de ahora. Son todos de sentido común, uno lo dice y todo el mundo asiente. Ahora, ¿dónde lo has aprendido? El sentido común se transmite de una manera tan sutil que aparece como algo naturalizado. No es que alguien, esto lo aprendí tal día, me lo enseñó fulano, no, explota en la sociedad, digamos, ¿no? estas creencias. Yo me gusta el tema de creencias, más que prejuicios, son creencias que no están muy bien formuladas, no son ordenadas. Cuando uno le pregunta por qué, entonces la gente empieza a dudar. No es que tienen doctrinas en la cabeza la gente. Algunos son doctrinarios, por ejemplo, algunos son liberales doctrinarios y te van a dar explicaciones, te van a dar una teoría, conceptos bien ordenados. Pero la mayoría no es que tiene el liberalismo, la doctrina en la cabeza, tiene una serie de creencias sueltas que uno puede remitir, que se explica si uno la remita a un esquema. La gente es cristiana, pero no tiene teología en la cabeza, digamos. El cristiano común, el católico común, no leyó a Santo Tomás de Aquino, ni conoce a Santo Tomás de Aquino. Cree en la Trinidad, cree en la Trinidad. Ahora, ¿qué es la Trinidad? Si uno le va a preguntar, nadie leyó nada sobre la Trinidad. La tiene incorporada, está en el cuerpo como una verdad natural. Pero eso es muy difícil remover estas. Yo creo que los que trabajan en el campo periodístico son una especie de mediadores entre los doctrinarios y el ciudadano común. Juegan un papel estratégico fundamental. Yo creo que el debate lo dan más los periodistas que los intelectuales. Uno cuando ve en los diarios las voces críticas de la educación, las propuestas de intervención de tipo neoliberal o de tipo pro populista, digamos, que el problema es que hay que invertir más en la escuela, el tema es el presupuesto. Otro dice, no, el tema es que los maestros están mal formados. El debate no lo estamos dando los intelectuales, lo están dando fundamentalmente los periodistas, que son una especie de un agente muy estratégico, me parece, porque forman, hacen, digamos, ¿cómo diría yo? Están en la frontera entre los campos intelectuales y el campo de la política. Tienen un poder de hacer creer, digamos, eso. Tienen el poder de hacer creer. Esto es muy importante. Por eso yo creo que hay que dar. Hay un sociólogo contemporáneo que hablaba del sociólogo como intelectual público. O sea, como intelectual cuya, digamos, producción trasciende el ámbito de sus colegas. Yo creo que cualquier científico, cualquier disciplina, tiene que escribir primero para sus colegas. Porque son sus colegas los que lo pueden criticar, controlar. Y de esta manera él puede revisar y mejorar. Pero no puede quedar uno que escribe sociología de la familia, sociología de la delincuencia, sociología de la escuela. Sus productos no pueden quedar reducidos al ámbito de los especialistas. Tiene que trascender, porque estamos hablando de temas sociales. Entonces somos nosotros los que tenemos que hacer un esfuerzo de hacernos entender, digamos así. Muchas veces los intelectuales, yo tengo ahí algunos argumentos bastante críticos de mis colegas del campo, en el que yo también formo parte, digamos. Si tenemos tendencia a hablarle a los maestros, por ejemplo, con discursos de tipo psicoanalítico, filosófico, heideggeriano, ¿qué sentido tiene citarle a Heidegger a un conjunto de docentes que son pedagogos, que no son filósofos? Entonces, hay una incomunicación, y desgraciadamente, muchos de los docentes, que son la clientela preferida de mis colegas, de yo mismo, ¿cierto? Yo escribo para docentes también, caen en la trampa de creer que fulano de tal es un sabio porque habla de una manera que nadie entiende. Digamos, esta cosa, digamos, a veces el público aplaude al que no entiende porque cree que si habla difícil debe ser un gran sabio. Yo le digo siempre a los docentes, si no lo entiende, párenlo y dígame, profesor, ¿qué entiende usted por la trascendencia que atraviesa la trama? ¿Viste? Porque te hablan con unos lenguajes a veces que uno ni yo lo entiendo muchas veces a muchos de mis colegas. Entonces digo, el tratar de comunicar todos estos hallazgos que son complejos de las ciencias sociales, lo tenemos que hacer nosotros. En las disciplinas duras, en la física, en la biología, existe un conjunto de especialistas que se llaman los vulgarizadores científicos. Son gente que sabe física, que sabe matemática, que tienen la capacidad de transferir esos conocimientos complejos al gran público. Escriben esta famosa revista, ¿no? Science Today en los Estados Unidos. Aquí también creo que hay alguna revista de vulgarización. Se llama vulgarización. Es una tarea de gente que se especializa en eso. Como periodista científico, también hay periodismo científico. Son periodistas que se especializan en la vulgarización de las ciencias naturales. Nosotros en ciencias de la educación no tenemos esos agentes. Tenemos docentes, público en general y especialistas que hablamos, digamos, utilizamos esta distancia que existe entre nuestro conocimiento, nuestro lenguaje y el ego, como para ganar autoridad, para ganar credibilidad. Pero no transmitimos ninguna verdad, sino que simplemente ganamos prestigio y reconocimiento social sin comunicar nada. Esto está muy estudiado ya por la gente que hace sociolingüística, ¿no? Toda esta retórica impide transmitir un mensaje, que sería el sentido fundamental de cualquier relación de comunicación, y no simplemente ganar autoridad, prestigio, reconocimiento, que luego se traduce en cargos de dinero, ascensos en la universidad, etcétera, etcétera. ¿La educación argentina está peor o mejor que antes. Si vamos a buscar datos en la realidad, encontraremos argumentos funcionales, tanto para quienes piensan que está peor, como para quienes están convencidos de lo contrario. Si se mira la escuela actual como un punto en una trayectoria, pueden observarse progresos, dificultades y retrocesos. Entre los primeros, por ejemplo, la expansión de las coberturas, la ampliación de la educación obligatoria, el aumento del financiamiento educativo, la mayor diversidad de la oferta, incluidas las modalidades para adultos, especial, intercultural, bilingüe. Entre las dificultades hay desigualdades en el aprendizaje, problemas en la formación docente, cierta confusión en cuanto al sentido de la experiencia escolar. Entre los retrocesos se aprecia el debilitamiento de varias instituciones públicas, incluso de aquellas que fueron un modelo y hoy dependen de los méritos y el esfuerzo personal de los directores que les toquen en suerte. La opinión categórica «la escuela es un desastre» tendrá más prensa que la igualmente categórica, aunque en sentido inverso, «la escuela está fantástica». La frase tajante cautiva a los argentinos, y si es negativa, más aún. Esas opiniones simplificadas evitan el debate profundo, son ofertas baratas en el mercado de las opiniones. Cada una observa solo un aspecto de una realidad compleja y polisémica. Mitomanías de la educación argentina, críticas de las frases hechas, las medias verdades y las soluciones mágicas. Emilio Tentifanfani y Alejandro Grimson, Siglo XXI Editores. Sabes que ligado con el mundo de los medios y de las y los periodistas, aparece habitualmente cuando los resultados de una evaluación se dan a conocer, debates, pero en el plano de los medios, donde se van colando distinto tipo de actores, educadoras, educadores, cientistas sociales y otros profesionales de las ciencias sociales. En el caso de la Ley Federal de Educación, volviendo a aquello de 1993 y el contexto en el que se da esa ley, ahí aparece estos programas sistemáticos de medir la calidad de la educación a partir de pruebas, donde la escuela se convierte en objeto de evaluación. ¿Se fue profundizando esta idea, habida cuenta neoliberalismos que asuelan, asolaron y se mantienen en algunos espacios de nuestro continente? Sí, eso es muy importante, muy interesante. La evaluación llegó justamente con la Ley Federal de Educación y llegó para quedarse. Y no solo eso, desde el punto de vista de la política educativa actual, hay poderosos sectores que ponen a la evaluación en el centro de su política educativa, que insisten que la escuela se mejora evaluándola. Entonces hay que evaluar la educación, evaluar las instituciones, evaluar a los docentes, evaluación. Digamos, esto se ha impuesto como una especie de nuevo credo desde cierto polo, digamos, llamémosle, por la comodidad, en el centro derecha del espacio político, que existe en todos los países occidentales. Todavía el eje izquierda-derecha a mí me parece útil para entender un poco lo que es el debate, ¿no? El centro-derecha insiste en la evaluación. Hay una especie, como yo digo, una evaluacionitis, que para mí es un indicador de que efectivamente la escuela está bajo sospecha. La principal prueba que yo propongo ahí como para sostener mi tesis de que la escuela es sospechada, es que la escuela, que fue una institución que usó sistemáticamente el examen y la evaluación, es parte de la tarea de un maestro. Para mí era la tarea más desagradable que tuve siempre dentro de la docencia. La más desagradable. Claro, pero porque es más conflictiva, en fin. Es delicada, tiene ribetes éticos a veces que uno no sabe cómo resolver. Pero esta escuela ahora se ha convertido en objeto de evaluación. ¿A quién se le hubiera ocurrido cuando yo fui a la primaria en ese lejano? Ah, ni me acuerdo, yo soy del 45. Imagínate, tiene 51, 52, mediados del siglo pasado. ¿A quién se le hubiera ocurrido ir a dudar de la escuela? Porque esto de decir, mire, ustedes, señores actores escolares, le dieron un certificado a este chico de bachiller, o le dieron un certificado de fin de escuela primaria. Ahora vengo yo, el Estado, vengo yo y le quiero tomar un examen de lengua y matemática. Pero esto hubiera sido un escándalo de aquella época. ¿A quién se le hubiera ocurrido? Sin embargo, ahora el Estado, representando obviamente ciertos intereses de la sociedad, dice no, yo desconfío de los certificados que ustedes están emitiendo, de las notas que ustedes le pusieron a estos alumnos. Y desgraciadamente, esto demuestra que efectivamente no existe una correspondencia entre el diploma, el título, los años de estudio y las capacidades reales que tienen los poseedores de estos diplomas. Entonces la escuela queda evidentemente bajo sospecha. Antes había fracaso, digamos, a principios del siglo XIX, había muchos fracasos, gente que abandonaba, que repetía, pero a nadie se le ocurría criticar a la escuela. Si alguien fracasaba, habían dos tipos de explicaciones. Siempre la culpa era del aprendiz y su familia. Si fracasa es porque o no le da la cabeza, no le interesa estudiar. Pero nadie cuestionaba el método, el programa, los sistemas de promoción, los horarios, la formación de los docentes. En todo el mundo esto ocurrió, entonces hay que explicarlo esto, porque uno no puede entender el presente. Si no lo pone en relación con, pone este punto que es el presente, en una línea, en una trayectoria que le antecede, digamos así, ¿no? Entonces efectivamente hay que preguntarse cómo se expandió, porque justamente los sistemas escolares de Europa y de América Latina comenzaron a sospechar de la escuela cuando la escuela creció. Cuando era elitista y era para pocos, nadie sospechaba de la escuela. Entonces, justamente cuando más éxito tiene, vamos a poner éxito entre comillas, éxito en cuanto a números, en cuanto a la cantidad de niños y de niñas que se incorporan al sistema escolar, es cuando más se sospecha de la escuela. Es curioso, ¿no? Emilio Tenti Fanfani. Entonces hay que preguntarse, ¿cómo se masificó la escuela en América Latina? ¿Qué pasó cuando se incorporaron a las instituciones escolares, especialmente, por ejemplo, la secundaria, que es un proceso mucho más reciente, son los últimos 20, 30 años, se masifica la escuela secundaria? ¿Qué escuela secundaria hemos construido para darle justamente a aquellos que estaban fuera de la escuela? Entonces hoy nos da una situación paradójica. Chicos, primero, el sistema escolar es uno de los sistemas más incluyentes que existen en las sociedades contemporáneas, en la sociedad argentina. Todos entran a la escuela, fíjate. Entran los que tienen hambre, a los que les faltan, los adultos, que no tienen afecto, los que viven, están enfermos, los que viven en condiciones de vivienda miserable, ambiente de inseguridad, excluidos de una serie de bienes y servicios estratégicos, están incluidos en la escuela. Entonces, algo tendrá que ver el tema de los aprendizajes con esto, digamos. La pregunta es, ¿qué escolaridad le hemos ofrecido a los que llegan últimos? Tramas, pensar la educación como asunto de Estado, con Emilio Tenti Fanfani. Preocupan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zapa la cosa, que viva la astrología. Cuando les meten al oído sótanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zapa la cosa, viva los experimentos. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Que viva toda la ciencia. Que viva toda la ciencia. Escribinos a tramasradio@gmail.com.